that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine. My sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Bien, pues ahí tenemos al Barry Ryan. ¿Sabes quién dio la noticia de que había fallecido? Lo leía ayer. Cat Stevens era un gran amigo del Barry Ryan. Ajá. Y él, como ponía, que muy amigo desde que uno de los grandes éxitos de Cat Stevens, Lady Marmalade o algo así. Lady Marmalade. Y eso era, de verdad, una señorita que le presentó el Barry Ryan. Lady Arbelino, bueno. Las vueltas que da una vida, madre mía. Sí. Bueno, pues ahora vamos con todas esas canciones, peticiones que nos hacen. Sí. Vamos a poner a Van Morrison. Van Morrison. Con un tema del año 71. 71. Que se titula We Night. Buenísimo. Mm. and everything looks so complete when you're walking out on the street and the wind catches your feet, sends you flying. Muy bueno Van Morrison, muy buena canción, muy bueno, muy bueno, muy buen tema, muy bueno. Bueno, y seguimos con Alicia y Nubes Grises. Oh, un tema del año 70. Señor. Hombre y mujer. Mango. Muy bien. De todas formas la gente entiende, ¿eh? Nos piden unas canciones, tienen unas peticiones. Por cierto, nos podéis pedir en el correo el último guateque radiomai @gmail.com. Hay pedir la solicitud y nosotros el domingo llegamos y la ponemos. Con cualquier comentario o cualquier. A mí me preguntan mucho, oye, ¿dónde la emisora? Y el 102.8 en la FM. Exactamente. Y si queréis durante la emisión de 10 a 12, todos los viernes, llamar al 976-52-56-45, pues ese es nuestro teléfono. Y os atenderemos correctamente y todo lo mejor que podamos. Con cariño. Sí, sí, sí, sí. Oh, bésame. Yo lo siento de verdad. Oh, sí, sí, sí, sí. Oh, bésame. Ven aquí, mi amor. Yo a la mujer ay me gustaba, ya lo ves, me gusta el amor así, ya lo ves, como las flores su color, sí, sí, sí, sí. Bésame. Yo lo hacía todo.

cuentas, porque te han visto junto con otro, pasear con sonrisa amorosa. No me digas que no, es verdad, no digas no. Vale, a ver, no, Pedro, deja de hablar tanto. Que no puedo, que me acaban de hacer un regalo. ¿Tú sabes quién suena ahora? Mira, que lo diga este que está a mi derecha. A ver, mi gran ídolo. Mi gran ídolo. Ah, tu gran ídolo. Sí. A ver, ¿qué pasa? Nino Bravo. ¿Este que va a ser Nino Bravo? Nino Bravo. ¿Pero qué dice? Hay los efectos de los lujos. Uy, ¿cómo va? Buenos días, Jaime. O Carlos Jaime. ¿No me oye? Ahora. No sé qué a quién ha puesto. Bueno, perfecto. Ahora me escuchas, ¿no? A ver. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sabes quiénes son estos que cantan? ¿De qué está sonando ahora? Sí. Hombre, aquí el Menda, sí, sí, muy, muy bien contestado. ¿Eres tú el que cantas? Aquí que está. Vamos a ver. Ahí está el saxofón. Está tocando. Y es un saxofón. Ajá. Entonces, también el piano. Quiere decir que ahí, en esa grabación. Hay dos pistas, porque en aquella época primitiva, hablando del año 50, pues las grabaciones hacían con dos pistas. Una, se pasaba la música, para entenderlo, los instrumentos, y en segunda vía se pasaban las voces, los textos y cachoteitos que teníamos los ratitos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy tocando el saxofón. Por lo tanto, no puede cantar. Y a continuación, no puedo. Pero sí, en la segunda grabación están taca. Los cantantes, entre comillas, de los cuatro, aparte de berrear, cuando se llama los coros y este tipo de cosas, pues estaba Ricardo Oliveira y Agustín, que era el batería. Que era uno de los mejores baterías de España. Impresionante. Porque hay una la discografía, Wellbound, que es solamente orquestal, y ahí es donde se luce perfectamente el batería. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Qué son las cosas buenas? Muy pocas en total. En Roma las Madonnas y Ubelas son. En Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación. Pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París. Que en las calles de Montmartre y en la sala del Poli. Tan solo se baila el twist. El twist se baila con pasión en todo el mundo. El twist se canta con calor en todo el mundo. El twist es un ritmo que al bailarlo te conquista. Y ya jamás dejará. Mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y Ubelas son. En Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación. Pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París. Que en las calles de Montmartre y en la sala del Poli. Tan solo se baila el twist. Esto es twist. Baila el twist. Todo el mundo twist. Wow. Vamos a ver, hemos solucionado un momento. Sí. ¿Eh? Bien. Sí. Ahora se oye bien. Sí, estos son los problemas del directo. Sí, decían en un pueblo de al lado del mío, decía, cuando probaba la megafonía, decía, probando, haciendo pruebas. Bueno, pero no te digo más. Ahora el jubiliquillo, hemos visto la quema impresionante por allá por Estepona de una sierra, la sierra, sí, sí, sí. Entonces hace uso la televisión. Entonces Kubrickillo, cuando yo estaba con la orquesta solo, con la orquesta era tenía 15, 16 años, íbamos en mulo a ese pueblo de Kubrickillo. ¿Sí? Y entonces allí no conocía ni altavoces ni conocían nada. Estoy remontando en el año 54. Y cuando pues, montamos altavoces, decían, maestro, maestro, ¿no deja tocar los altavores? y cuando, pues este tipo de cosas, y sí. Hablaba mexicano en aquel pueblo. ¿Y cómo hablaban mexicano? Porque unos se habían trasladado a México y habían regresado y habían contemplado prácticamente el sistema de allí, o sea, el lenguaje totalmente mexicano. Bueno, de ahí puedo contar a un montón de cosas de Jubilillo. Sí, se nos ha olvidado de decirle, ¿quién es este? De pedirte un favor, Carlos. Cuando venga, lo primero que haremos será pedir un favor. De vez en cuando nos dejas hablar a nosotros. Sí, mira, escucha, no te vayas más lejos. El otro día hablé con Radio Cantabria. Sí. Y cuando salió el que me hacía la entrevista, impresionante, estuvo una hora. Y cuando salió un vecino que se cogió, yo, oye, ven un mal que ha habido uno que te ha dejado, que te ha cortado y no te ha dejado hablar. O sea, a mí, sino al otro. Digo, mira, pues. Hay que decir quién es. Claro, ¿quién soy? No lo hemos dicho aún, pero si es que no nos ha dejado. Tenemos aquí a Carlos Jaime, fue uno de los fundadores y componentes del grupo Los Rocking Boys, de la línea de la Concepción. Ahí está. Hay que decirlo, ¿eh? Que como he dicho antes, que no es lo mismo que la Concepción está en la línea. Ahí está. No es lo mismo. No es lo mismo. El primer grupo que hizo rock en España. Y el primero que cantó un rock and roll en España. Y el primero que tocando saxofón se tiró y se revolcaba por el escenario. Y que cantó el primer rock and roll en España. Fíjate tú. ¿En qué año? Pues estoy hablando en el año 57, por ahí. Que vosotros, como estabais en la línea, sí. Escuchabais la radio de Rota, ¿no? Vamos a ver, nosotros éramos privilegiados, más que Madrid. Ah. Más que Madrid. ¿Por qué? Porque teníamos Gibraltar, que mandaban unas maquetas, los Estados Unidos mandaban maquetas a Gibraltar, las discográficas, para ver cómo podían comerciar a los aquellos. Y entonces las discográficas, y allí había una maqueta que nosotros teníamos facilidad, teníamos amigos allí en la venta de discos, sí. Y entonces las conseguíamos. Por otro lado está Radio Tánger, que está súper avanzado en cuanto a todo independientemente estaba Rota, que lo tenemos cerca. Y entonces, ¿qué pasa? Hemos felicitado porque ya vamos los primeros que rock and roll nosotros éramos los cogíamos, y eso fue lo que nos metió el virus del rock and roll. Claro, claro. Y por ahí empezó la película. Claro. Sí, pasó más o menos como aquí, que escuchábamos la radio de la base americana. Claro, claro. Por cierto, que bueno, sí, aquí nosotros estuvimos actuando en la base americana, por supuesto, aquí en Zaragoza. Y aquí fue un exitazo cuando llegamos aquí a nosotros, aquí a Zaragoza. Sí, de hecho, el Cosmos, inauguramos el Cosmos nosotros, las fiestas aquellas. Sí. Que por cierto, vinisteis para 4 días, como el que dice, y os pegasteis ya en Zaragoza. Sí, pero la impresión nuestra fue el movimiento, bueno, el Rey de Zaragoza, cuando estábamos allí, era la impresión de cómo la gente vibraba, la juventud. Sí, sí, sí, sí. Es que no nos dejaban. Y lo que me impresionó mucho fue el café de la mañana. Quería decir que hacíamos unas actuaciones, eso de las 12 por ahí, que eran los que venían a hacer trámites de bancos y lo que sea aquí en Zaragoza. Después pasaban a esos cafés del Zulia, entre comillas, y actuábamos. Y aquello fuera. Venía a ver los locos del ritmo, por supuesto. Veníamos a los rock and roll, ¿no? Yo estuve 4 meses en el Cosmos. No me digas. No, yo no. El mejor baterista. Y 4 meses en rumbo. Antes de creer. Sin rumbo, estaba perdido. Es que tengo a mi derecha, tengo el mejor baterista de Aragón y de cantante. ¿Cómo? ¿Cuándo ha sido baterista este? Bueno, Juan, tú y yo nos vamos por ahí. Tú y yo nos podemos ir tranquilamente. No. Por supuesto, cantante, por supuesto. Con cantante, sí. Pero yo pensaba que también, como estaba tomando solo... Sí, cuando no llegaba el batería y había que empezar, pues me sentaba yo y hacía... Una vez hablando contigo me dijiste que tú hacías tus cosas con la batería. Sí, sí. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Sí. Y me mete ruido. Y de oído, o sea que yo no... ¿Pero para qué? No he estudiado. Pero vamos a ver, es que estamos equivocados. Perdonad, es que no quiero monopolizar la película. Vamos a ver, ya sabéis mi profesión, ¿no? Soy profesión independiente del rockero. Psicólogo, profesor de universidad, San Jorge, San Valero, papá, pam, pam, pam, pam, pam. Y entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo con Pérez Lacasa, que es un musicólogo aragonés a nivel internacional, compositor internacional impresionante, que hace unos años, con este Papa con el anterior, en la misa del Vaticano, pues la música era de Pérez Lacasa, un autor de aquí que ya falleció, un impresionante. Y este me llevó a hacer un curso de Schulberg, que son, era música para la escuela. Que, este, vamos, entonces, ¿cómo? Pensábamos y hablábamos, he comentado muchas veces que el solfeo, ¿para qué? Vamos a ver si estoy diciendo una burrada. Es una burrada, ¿no? Entender. Sí. Vamos a ver, una cosa, yo no me quiero dedicar a la profesión de concertista, de violín, de pianista, de cosas, o sea, entonces tengo que coger el lenguaje que nos entendamos a nivel internacional. Exacto. Pero, oye, muchísimos de los grupos que estáis escuchando, que estáis oyendo, no saben nada de solfeo. Luis Astro no sabía nada de solfeo, sí. Y Luis Astro era un figura. Yo escuché una vez que decía, no es necesario, pero ayuda mucho. Vamos a ver. Sí, es como el dinero con la felicidad. No da la felicidad, pero ayuda un montón. Hombre, claro. Entonces, si te quieres dedicar a la música, si tú empiezas por solfeo, por lenguaje musical, sí, te va a ayudar luego mucho. Sí. Te va a ayudar mucho. Sí, pero indudablemente. Pero que la mayoría de los grupos de nuestro tiempo, de lo que está este programa, eran autodidactas. De solfeo, de eso, nada. Y mira que han salido músicos buenos. Sí, lo que pasa es que te tenías que aborrecer ensayando. No, Bueno, y así hablando de gente muy excepcional también, que la gente coge y intuye, más o menos, capta el sonido y toca la guitarra, hablo incluso la de flamenco. Los de flamenco, la mayoría no saben solfeo, no. Y cómo tocan las guitarras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dominan el instrumento, más o menos, y captan, y entonces no necesitan. Sí. Vamos a ver, si yo tengo que tocar, con un chino, con un americano, con lo que sea, una partitura, tengo que tener un lenguaje para entenderlo. No sé si me... Sí, totalmente. De la música. No estoy en contra del solfeo. No estoy. Pero que yo he conocido en este mundo, entre comillas, sobre todo los saxofonistas de jazz, he conocido muchos muy buenos americanos, en la base, en Madrid, en Barcelona, y entonces resulta de que era intuitivo, improvisaban. Sí. En el jazz que has nombrado, había muchos guitarristas, que como el jazz muchas veces parte de improvisar. Entonces lo que hacían, no se fijaban en las notas que tocaban, sino hacían un dibujo. Claro. Por ejemplo, una R, ¿no? Sí. Dibujaba una R con los dedos. Y ya sabían que en esa canción tenían que hacer una R o una M. ¿Sabes? Sí, perfectamente. Y no era nada de solfeo. Bueno, que volvemos a repetir, no tenemos nada contra el solfeo. No, ni tampoco estamos con los conservatorios. Tampoco, por favor. No, eso va bien porque se conservan bien la gente. Yo considero que es una cosa indispensable. Ya. Saber el solfeo es indispensable. Te viene de maravilla. Sí. A todo el templo. O sea, igual músicos que cantantes. Sí, pero que ayuda mucho, pero que no es totalmente indispensable. No. Estoy hablando de cifras, estoy hablando de discografía. Sí, sí, claro. Y no es indispensable porque hay cantantes que... Pero que ayuda a cantidad, por supuesto. Claro que ayuda. Tú coges y coges la partitura y sabes dónde tienes que entrar la voz. Ahí está, un Calderón, un tal, un cual. Si yo te montara la película Calderón, estaríamos hablando de esto. Oye, si escuchamos algo de este hombre... ¡No te vayas! Venga, vamos a escuchar. Batería, escucha la batería. El piano. Uy, de mis tiempos. Estoy rodando. Multiplicación del mundo y la vida. Siempre es la razón. Multiplicación del mundo y la vida. Siempre es la razón. ¡Es verdad! En septiembre tu amor me dices que al fin tendré por siempre. Y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente. Cuenta el tiempo, el corazón, después de un mes vendrá otro mes y lentamente. Cuando agosto acabará, yo te diré con mi cantar, llegó septiembre. ¿Qué me importan a mí ni mayo, ni abril, ni el mes de enero? pues septiembre vendrá, con él llegará tu amor que espero. Así soñando, pues septiembre vendrá y lo he de esperar, feliz cantando. Septiembre, tu amor me dices que al fin tendré por siempre, y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente, que me importan a mí ni mayo ni abril ni el mes de enero. Bueno, yo quería preguntar a Carlos Jaime. Pregunta, pregunta. ¿Cuántos discos llegasteis a grabar? Bueno, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a ver, hay una fase, primera fase y segunda fase. En la primera fase, donde estamos también la tendencia más bien rockera, pero rockera, sobre todo esto, por ejemplo, ¿no? Ahí está cantando Ricardo Oliveira, que por cierto a los 40 años falleció, eso es cierto, y entonces pues unos 8, 9 o 10, aproximadamente por ahí iría la cosa. Pero EPs, ¿no? EPs. EPs, sí. De cuatro canciones. Sí. Posteriormente se han publicado ya, o sea, después el otro grupo, o sea, el segundo grupo también grabó otros 8 nuevos días. Sí, habrá en discografía, grupo, habrá unos 20 aproximadamente. En comercialización habría unos 20. Sí, ya. Sí. Microsoft. Sí, yo lo que te decía, por ejemplo, esto que está poniendo ahora, esto era una transición del rock and roll al twist. Sí. Y esto era prácticamente donde nos encontramos nosotros a gusto, ¿no? Porque no admitíamos todavía el asunto más light. Nosotros íbamos a... La actuación nuestra era brutal. Nosotros donde ganamos éxito, entre comillas, donde no, lo de los fans, donde llevamos la masa musical, sí, o sea, el público. Era precisamente nosotros con las actuaciones nuestras, que eran muy improvisadas. Por ejemplo, este número gustaba, sí, mucho. En el swagging. Entonces, ¿qué pasa? Claro, estamos hablando de una tecnología que se está grabando este disco, estamos hablando del año 60. No cambie, no busquemos ahora el cambiazo tan tremendo de la tecnología actual, con un montón de pistas y tal. Entonces, y en el libro de Matías Uribe, que después hablaremos de él, sí, que hemos venido a hablar del libro, sí, ahora hablaremos del libro. Entonces, que dicho sea de paso y perdona que te corte, nos ha regalado un libro, un libro que desde aquí recomendamos. Es el autor es Matías Uribe, sí, y se titula Furia bajo la roca, una crónica novelada de Matías Uribe. Sí. Todos conocemos, si hablamos del libro ahora, sí, todos conocemos a Matías Uribe. Es un figura, es un personaje, es un profesional, no tengo ni palabras para definir a Matías Uribe, porque vamos, el conocimiento del asunto musical, conocimiento de los grupos, conocimiento total, después periodista, profesional y sobre todo un investigador. No se conforma simplemente con narrar. Por cierto, en este libro de Furia bajo la roca, editado por Amazon, que hay 5 formatos, uno, sí, está, y se está vendiendo en Estados Unidos, por ejemplo, a $45 en Estados Unidos, a 35 está en pastas duras, pero este que tú tienes en las manos, sí, está muy requete bien y vale 15,60 en Amazon. Sí, señor. Furia bajo la roca. Furia bajo la roca. Entonces, Furia bajo la roca. 15. ¿Y de qué trata? Es una novela. Es una novela. Por lo tanto, esto vale para todo lector. Sí, solamente todo eso. Sí, no solamente para aquel que le gusta el rock and roll, o le gustan los grupos, o le gusta cosa musical, no, porque es, digo, sí. Pero también para aquella persona que bueno, que es una novela. ¿Y por qué es una novela? Pues es la vida que empieza en los años 30, ¿eh? El libro empieza en los años 30 y se va discurriendo hasta precisamente el primer grupo y cuando ya termina el primer grupo con la invasión de los Beatles. Está muy requete bien, ¿no? Entonces una novela que comienza en Alcalá de Gurrea, Huesca. Ahí va yo. Huesca. ¿Qué es lo que te une ahí? Pues a mi madre. Ajá. Entonces dice, bueno, ¿y cómo? Pues muy sencillo, mi madre formaba parte del trío La Rosa, que fue famoso en aquella época, en el 36, 37, 38, fue muy famoso, hay recortes de periódicos de aquella época, ¿no? Y entonces, claro, ya viene la historia ya triste, o no triste, es así, una vida, en donde ya mi madre tiene que luchar por mí, se tiene que defender a capa y espada, entre comillas, y entonces narra, en un tercio del libro prácticamente es de una madre coraje, perteneciente al trío La Rosa. Entonces, por eso la novela, cualquiera que coja la novela, engancha porque se la lee, y además está con letrita, no para el inserso, pero casi, para que la gente suavemente pueda verlo. Hay mucha documentación y hay muchas fotografías donde es muy ameno el libro. Y cuando yo aterrizo en la línea, qué es lo que me pasa en la línea, las circunstancias que tengo en la línea, y cuando entro también precisamente en la Orquesta Soro con 15 o 16, una orquesta que van ya por los pueblos, por Marbella, por tal, y las anécdotas curiosas que le pasan a los músicos de pueblo. Que no son pocas. Entonces hay anécdotas que para reír, y decir, ¿esto qué? Y después ya se aterriza ya en los Rocking Boys. ¿Qué le pasa a Rocking Boys? Pues que le pasa en Madrid, que le pasa en Barcelona, que le pasa en Zaragoza. Entonces cuenta todas las anécdotas, historias. Entonces el que está leyendo está viendo un grupo. ¿Y qué ha pasado con Matías Uribe? Que se ha metido en el grupo. En el grupo. O sea, es curioso. Yo se lo dije otro día, digo, bueno, Matías, si parece que tú estabas con nosotros, porque está narrando historias. Después hay, al final del libro, hay una serie de personajes que avalan el libro. ¿Cómo que avalan? Que han leído el libro y escriben. Hombre, Miguel Ríos es el primero. Ya, que era el amigo de Matías. Y cuando si lo lees eso, yo digo, censúralo, porque de cachondeo, porque no veo lo que habla del grupo, Matías. O sea, hablo Miguel Ríos, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues, habla también de Torremolinos, que ahí a veces la cosa está un poquito... Porque claro, nosotros somos cuatro chavales, 18, 20, 21 años. En los años 60. En el Torremolino, aquello de la invasión de suecas, noruegas, inglesas, portuguesas, ¡guau! A todo el mundo. ¿Incluso españolas? No, porque nosotros respetamos a las españolas. No. No, hicimos un pacto con el diablo y hicimos un pacto. ¿Más? No, un pacto para más natural. Conocíamos lo que pasaba en Andalucía, que si uno de nosotros, o sea, salía con una chica, automáticamente ya le ponían la etiqueta que había salido con fulano. Sí, es verdad. Y entonces para casarse le costaba trabajo. Y encima, si era rockero, y tal, entonces ya ella estaba prácticamente casi para vestir santo. Por lo tanto, le digo, españolas no. Podíamos salir con afán lo que quisiéramos. También pero respetándolas. Y al español se respetaban. Muy bien. Bueno, esto podemos hablar. Y ahí esto es lo que se puede decir. Luego fueran micros contra otras cosas. No, en el libro ya, digo, Matías, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Otra cosa. Bueno. Matías, ¿qué tenías? Ya. Bueno. Sí. Vamos a escuchar algo más de los Rocking Boys, ¿ok? A ver, control. Me acaban de mandar un WhatsApp. Oye. De Santi Ternasco. Ajá. Qué bueno, mandando saludos para todos. Ah, y todas. Está escuchando en directo, estamos saliendo por Asalto Mata Radio Rock. Muy bien. Pues un saludo. Ternasco. Es muy bueno el Ternasco, ¿eh? Sí. A la brasa no vino. Y me dice, especial para Pedro, a ver si así me vuelve a subir los programas. Oh, cáspita. Pues tengo que mirar, igual estoy mandando los malos. Bueno, la semana pasada no se mandó. Porque tampoco se colgó. Porque tampoco hizo. Y además porque estaba yo donde estaba. Estaba en negociaciones con la, ya lo he dicho al principio del programa. Estaba con negociaciones con la patronal y eso es cosa seria. Al final salió perdiendo, como siempre, con la patronal. Siempre gana la patronal. Siempre. Siempre. Bueno, Ternajo, que te lo mando mañana mismo. ¿Quieres usar el dinero? Ven y apréndelo, muévete, dóblate, vuélvete, ríete, ya, dóblate, muévete, dóblate ahora sí, ¿qué? Dóblate ahora, George Warner, en Nueva York, todo el mundo, todo van a decir, esencial, muévete, que baile la cintura, que le dé. You want a strike, then you feel a take. And hold your hand to do you want. I did it. Uh-huh. You like that one, please. Gentlemen, turn up. Now, that's it. Don't wait. Come on, come on. Now that you know how. You go out of the way, got your knees. Hey, let's twist. Wiggle, wiggle, baby, all that you please. You ask him, do you want? Come on, come on, right now, now, that's it, don't wait, come on, come on, no, that's no hope. It's this, why you're not just on your way, go like this. Estoy loco por ti, por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad. Well, all right, okay, okay, que sí, me he rendido ya. Well, all right, okay, okay, que sí, porque no puedo más. Y es que nunca yo creí poderte querer así. Solo necesito que me digas tú. Si es que podrás quererme igual de limpias mi inquietud. Well, all right, okay, okay, que sí, que por fin caí. Well, all right, okay, okay, que sí, estoy loco por ti, o por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad. With you, well, all right, okay, okay, you win, baby, what can I do? I'll do anything you say, I've learned nothing made with you. All that I am asking, all I want from you, just like me, like I love you anyway, we had to do. Well, all right, okay, okay, you win, I'm loved with you, well, all right, okay, okay, you win. Baby, what can I do? I don't do anything you say. Hey, just go the other way. Hey, you're gonna be my man. Hey, oh baby, hey, hey, hey, hey, hey, you're gonna be my man. Hey, oh baby, don't be my man. you're gonna be my man. Twist, baby, twist with me. Twist, baby, one, two, three. Come on, baby, run and run. Let's go, baby, up and down. Twist, baby, twist, baby, twist, twist, twist, twist. Big baby, doing fine. Big baby, do it one more time. Come on, baby, follow me. Make your to come and you see. Twist, baby. Twist, baby, twist, twist. I didn't know baseball, that I met the boy. I let go of the rest of the world. Before the final fun of my God. Run and run up and down. Hey! Twist, baby, swing your arms. Swing, swing, whip your jam. Keep your loving head with me. Twist, baby, becoming you see. Twist, baby, twist. No pain, no pain, I met the boy. While I'm doing the best of my life. Before the final one, I'm gone. Run them, run them, up and down. Hey! Just a baby, swing your hands. Swing, swing, with your chance. Keep your loving head with me. Big, big, big up when you see. Twisting, baby. Twisting, baby. Twist. Ahora, antes de seguir, voy a hacer una pregunta. Pregunta. La primera formación de los Rocking Boys, ¿de qué año a qué año es? Pues aproximadamente sería. Bueno, es que está como una serie. Vamos a hablar de una cosa de lo primitiva. La primitiva, no, la parte primera. Cuando nosotros nos conocimos, yo estuve con los grupos de Los Piratas, estuve cantando el rock and roll en la emisora de Radio Juventud. Y al salir me encontré con un amigo que dice, oye, yo también canto, no sé qué, Agustín. Digo, mira, canto, empieza a cantar, digo, ya está, yo ya jamás voy a cantar, vas a cantar tú. Y entonces ahí empieza ya el grupo. Y había otros dos compañeros más de la rondalla, que los conocíamos también, que ya Ricardo Oliveira y Pepe Cañizares. Que entonces estos ya estaban también haciendo algo de rock and roll. Y ya nos juntamos los cuatro y empezamos. Pero Ricardo, resulta que Ricardo trabajaba de camarero con 16 años en Rock Hotel de Gibraltar. Que, por cierto, cuando vino Lava Garner a Gibraltar, le gustó mucho a Ricardo. Entonces, bueno, yo no quiero hablar. Pasemos página. Pasemos página y cuéntame, porque es antes me he quedado yo con algo que has dicho. Antes que se me olvide. Sí. La discográfica Rama Lama sacó un CD con toda la discografía de los Rocking Boys. Sí, está haciendo muy buena labor Rama Lama. Ahora me parece que saca también uno doble de Los Ángeles. Internet, el disco, Sí. Rama Lama Music. Yo los oyentes, me gustaría que se metieran en Google, Google y buscaran Rocking Boys. Hay muchos, de información, historia, tal, incluso de Matías Uribe también hay cosas. Entonces, pues ahí se pueden informar bastante sobre los Rocking Boys. Pero bueno, estamos hablando de casi de 60 años, ¿eh? Entonces, Y vuelvo al otro, que es que me ha dejado un poco mosca un comentario que has hecho antes, que estuviste en Radio Cantabria, has dicho, y no dejaste hablar al presentador, al locutor. Como aquí. Más o menos como aquí. Aquí por lo menos te cortamos el micro. Vamos a ver. He querido entender algo así. Sí, vamos a ver. Me localizaron y los Diamantes Musicales es un programa prácticamente como el vuestro. Pero, ¿qué pasa? Entonces, comenzaron conmigo, estuvimos una hora charlando, y la anécdota que le conté al principio, que cuando salió el que me hacía la entrevista, Entonces salió algo a la calle, un vecino dice, oye, menos mal que no te han dejado hablar. O sea, por eso entonces, no tan pilipo. Pero regreso. Sí. Entonces, ¿funcionan también? ¿O usted, vosotros tenéis más mérito que ellos? ¿Y por qué tenéis más mérito vosotros que ellos, Radio May? Muy sencillo, porque Cantabria, la autonomía de Cantabria, dota dinero, pero un montón de pasta, entre comillas, para que esto funcione, para que funcione los diamantes musicales. Oye, están sobrados. ¿Y si no vamos a Cantabria? Oye, no. mira, hasta qué grado que organizan como, no concursos, sino algo parecido también, uh-huh. Y con los antiguos de Cantabria, tienen discos grabados también prácticamente, claro. Lo tienen montado, ¿pero por qué? Porque manejan un montón de pasta donada, o entre comillas, o facilitada, subvencionado por Cantabria. Uh-huh. Y así, a ver si aquí hay un regalito. No sé por qué no se pide y se solicita. Aquí no tenemos a Miguel Ángel. Sí, ¿tú crees? Sí. Miguel Ángel Revilla pesa mucho en Cantabria, amigo. Bueno, ¿por qué? Porque es un personaje aquí, ahí tienes al presidente de la Sociedad de los Pioneros. Ya. Que ha dado muchos pasicos y va aquí para allá y demás si te atienden. Ahí está. Demás si te atienden. Y te dicen, mándame un correo. No. De momento el teléfono no te lo cogen. No, vamos. Y no contesta. Cita no te dan. Pues es una lástima porque estamos hablando de la línea concretamente, pues también hay historias. Es que estamos hablando de por ejemplo, bueno, ¿y por qué? El otro día me hicieron una entrevista de Radio Nacional. Y entonces también están en un grupo también de los pioneros de Madrid y también de esa gente también de Vélez, así que los pioneros de Aragón, a ver qué pasa, pero bueno, yo estoy nos fuimos en el 16, fue cuando fuimos tú y yo a Madrid, y bueno, a finales del 16 se formó los pioneros. Muchos pasicos, muchos. Bueno, el caso que hace un año, bueno, poco antes de la pandemia, fue cuando ya hicimos el concierto, empezó esto a funcionar, claro. y ya se quedaron más de 200 personas fuera de la calle que no pudieron entrar. Pues claro, sí. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a preparar otro para hacerlo en un centro cívico donde entren 400 personas. Sí. ¡Pam! Vino toda la pandemia. La pandemia. Bueno, pues que sepas que siempre habrá que empezar a preparar. Yo creo que se puede ir empezando a preparar. Habiendo grupos aquí que hacen rock and roll, que hacen hay montones de grupos que vosotros conocéis. Muchos y muy buenos. Y la de aficionado, vamos a llamar yo ahora de aficionado, que ahí por este tipo de música, porque ya vale, con todo mi cariño. Porque en el libro de Matías, precisamente, termina, los Rock and Boys termina el primer grupo. Pero antes me preguntaste cómo comienzan y tal, más o menos. Entonces, como Ricardo estaba en Gibraltar, entonces viene un Basilio, un tipo italiano, un chico que trabajaba en Gibraltar, y entonces trae un contrabajo especial. ¿Qué era un contrabajo especial? Una caja grande de madera con un palo y una cuerda de bajo. Y con eso hacía el ruido. Impresionante. Y se lo he visto, pero con una... una caldereta, bueno, una de metal. Este también estamos trabajando, pues prácticamente no podía. Y entonces entra otro Belinzón, otro también, que su padre, un empresario, le compra un bajo ya acústico. Pero ¿qué pasaba? Este era impresionante, se tiraba por el suelo con el bajo. Imaginaos un bajo acústico. Será un contrabajo. Sí, para que lo entienda la gente, un contrabajo que es el gran. Que se transporta con trabajo. Cuando nosotros viene Manolo Escobar, viene a actuar a la línea, y entonces de telonero, el grupo actúa. Y cuando ve Manolo Escobar, que ese chico, en el suelo, tocando el bajo, tirando al suelo, taca, taca, y nosotros pegando brincos por un lado y por otro, y metiendo rock and roll. Echó a correr. No. Vino y dice, oye, un contrato durante un año con nosotros. Toma. Por toda España. Y entonces dijimos, no. ¿Cómo que no? Porque somos rockeros, nosotros no somos folclóricos. ¿Qué pasó con los hermanos de guitarras de Manolo Escobar, que se casaron con chicas de la línea. ¿Qué pasó a continuación cuando nosotros grabamos en Belte? En el libro se explica también. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasó cuando nosotros grabamos en Belte? Que como Manolo Escobar grabó en Belte, y pues entonces venía todas las grabaciones venía a tomar café con nosotros. Y hay uno de los discos, que ahora no recuerdo, unas canciones, que con el café, con una cucharilla, él va haciendo el ritmo de rock. Va haciendo el Manolo Escobar. Era un fan nuestro, ¿eh? Sí, impresionante. Oye, podíamos tirar de ideas, de ver anécdotas, montones de estas cosas, pero claro, estoy viendo ya que el tiempo ya, no sé si se nos está pasando. Tú sigue. No, yo por mí, si no. Que como hemos tenido. 10 minutos nos quedan. 10 minutos. Bueno, pues preguntadme alguna cuestión. A ver, es interesante. Sabía, ¿eh? Antes de que llegueras, hemos hecho un comentario. Esto pues le diremos, por favor, que nos deje hablar. Y entonces me dijo, ¿os acordé la última vez que nos llamó? Fue cuando la audiencia que se pega y todos aquí calladicos. Y de pronto dice, pero preguntarme algo. Pero claro, si no, nos habéis dejado. Claro, no me voy a pasar por los de Cantabria. Que cuando salís de aquí, por la puerta de San Valero, digas, Vamos a ver, Carlos. Dime, Carlos. La primera formación de los Rocking, ¿de qué año a qué año? Oye, Más o menos. Más o menos, bueno, es que ya te digo, he empezado la primera fase, esta primera, lo pre, que entonces estuvimos hasta los 60 por ahí, después estuvimos hasta los 64, con la primera, continuó ya, pero no era profesional. Cuando nosotros llegamos a Madrid, éramos profesionales, y actuamos en Casa Blanca como profesionales, a la fiesta como, bueno, la mejor sala de fiesta de Madrid, sí. Y enfrente estaban los del Prince, que empezaban ya los grupos. Que por cierto, Albert Hammond estuvo con los Blue Diamonds también, y un pelotazo allí en el Price, ¿no? Entonces, pues, llega la mili. Entonces, a mí me toca regulares, ¿eh? Y a Ricardo se va a Malta, y pues, fue por cierto donde fallece el hombre, bueno, fallece haciendo su marinismo, Ricardo. Y el grupo sigue ensayando, pero intervienen dos más. Pues Juan, un impresionante, Juan, un bajo impresionante. Y también Maruenda con un piano, o sea, un teclado también acojonante. A nosotros nos dio mucha alegría de que el grupo siguiera con el nombre de Rocking Boy y ganando muchísimo en calidad. Nosotros ganamos en espectacularidad, la primera fase. Que lo que está escuchando los discos esto, ¿no? Entonces ganamos, pero el segundo grupo ganó en calidad, muchísima calidad, ¿no? Entonces esto. Que por cierto, es lástima en el libro que no viene el segundo grupo, porque claro, como es un libro de Matías Uribe, con anécdotas, tal, pues han fallecido todos, es que no queda ninguno. Entonces, Oye, otra pregunta. En aquellos años, ¿cuánto cobrabais por actuación? Bueno, nosotros cobrábamos una burrada para aquella época, entre comillas, porque aquí. Bueno, estoy insistiendo en el libro de Matías Uribe. Sí, entonces, ahí, que cuando nos lo leamos, lo volveremos a llamar porque así podremos hablar más de él. Claro, en el libro de Matías Uribe narra precisamente cuando el dúo dinámico, cuando los grupos de allí, incluso, no hablo del dúo dinámico, por 100 pesetas, por lo que sea, pues en la sala de fiesta que nosotros trabajamos por 1000 pesetas, ellos muchos pagaban como los toreros de iniciación. Compran los toros, torean, y entonces en aquella época pagaban precisamente para... Como nosotros aquí pagamos para hacer el programa. Ay, Dios mío. Que no estoy de acuerdo, vamos, pues mira, que no me gusta. Mira, según dice el Google, dice sobre los Rocking Boys... fue una banda española de rock and roll surgida en la línea de Concepción, Cádiz, entre 57 y 58. Sí, sí. Su trayectoria abarca desde este año hasta finales del 68. Sí. Lo que pasa es que entre medio hay un lapsus de... El lapso de los años, que la mil. Y a continuación el segundo grupo interviene ya. Y luego, se les considera junto a otros grupos como Los Pájaros Locos, El Dúo Dinámico, Los Milos o Los Estudiantes, auténticos pioneros del rock en España. Los primeros. Insisto en esto, porque vamos, el otro día hablando con Radio Nacional, que no sé qué, empecé a ver la polémica, que si Madrid, que si todo izquierdo parado, que nosotros ya en la línea, sí, y sí. En un pueblo de Jimena de allí, se cantó un rock and roll. Ajá. Y entonces dos chicas de tanque se pusieron a bailar en medio de la pista del pueblo. lo cogió la, vino el tío, la Guardia Civil y el tío, cogió a la chica y la castigaron sin fiesta porque había metido un escándalo en el pueblo bailando rock and roll. Quiero decir que esto ya, eso sí, pero eran otros tiempos, otras ideas. Ya que estemos o no de acuerdo con ellas. No había otra cosa. Entonces nosotros fuimos rompedores. Cuando llegamos cuando fuimos a Zaragoza, éramos rompedores. Tanto. No había. Cuando vamos a Madrid, precisamente, o sea que ya la cosa empezó ya. Sí, una vez te pregunté en una entrevista que te hice también que si no llegasteis a actuar cuando entonces estaba en pleno la actuación del Price, los rockies no llegaron a actuar ni una vez ni media. Porque no éramos profesionales, eso era amateur. Los del Príncipe, estos eran amateur. Ajá. Y nosotros estamos trabajando enfrente en Casa Blanca de profesionales. ¿Sabes? ¿Vale? Sí. Y yo estaba entonces, empezaba la movida de Madrid, pero nosotros estamos ya. La movida de Madrid, la verdadera, no la verdadera. La verdadera. Bueno, pues entonces, y el libro también habla de, pues, refiriéndome al libro, habla también lo que pasamos nosotros en Madrid. Pues cuando llegamos a Madrid, con pasta, entre comillas, nos metimos en el Hotel Asturias, por una categoría y tal, y habíamos ganado muchísimo dinero en Andalucía, y nos quedamos sin un duro. Y entonces hubo que meterse en una pensión de allí, y gracias a que conocí al representante de la dueña, pero ¿qué pasó? Que estuvimos durante un mes con un duro, hablo de un euro, un duro diario para un bocadillo de calamares, y nos llevábamos nosotros mismos los Dráculas, porque nos levantábamos muy tarde para no pasar hambre y nos contábamos. entonces, eso no pasa ahora. Eso que se vuelve a pasar. Qué vida más ajetreada lo de los músicos, más. Y los que tenemos muchos años en la profesión hemos pasado por todo eso. Tela. Hasta que ya sale el grupo, sale el concurso internacional de grupo de orquesta en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Entonces, cuando nosotros nos apuntamos, entre comillas, por cierto, que para ir el primer día de actuación no teníamos dinero ni para taxi, tuvimos que cargar con los trabajos, con los instrumentos hasta allí. Pero cuando llegamos con el Palacio de Deportes inmenso, lleno de gente, y empezamos a tocar rock and roll, la gente empezó a gritar, a salvar, y había que hacer dos canciones cada grupo. Y entonces, cuando nosotros nos retiramos, tuvo que coger y decir, no, sigan, y estuvo haciendo dos más porque la gente no dejaba bajar. Y conseguimos segundo premio, porque el primer premio se lo ganó Janiales, que Janiales era el que amenizaba en el palco, amenizaba la fiesta. Ajá. Y se lo llevó Janiales, que era fracasado. No habían visto nunca un grupo de rock and roll tan espectacular en Madrid, en el Palacio de Deportes, que aquello fue escandaloso. Oye, pues tenemos tiempo para volver otro día, ¿eh? Si lo que queremos es que vengan más veces. Pero si me entro yo, que no voy a dejar. No, pero te pondremos. Si como tenemos nosotros un medio guión, te pondremos. De tabla a tal hora puedes hablar. De tabla a tal hora no. Bueno, pues anoche. Hablando de todo un poco, anoche estuve viendo ya grabado Lazos de Sangre del Dúo Dinámico. Ah. Y en una de los coloquios y tal, nombraron a un agente, a un agente que llevaron ellos. Un tal Aros. ¿Aros? O sea, no. Bueno, es igual. Bueno, no me acuerdo. El caso es que ese representante de ellos es el que me entró a mí al estadio, al gimnasio, sí, bueno, estadio ya en el parque. Pues ya lo terminaron de decir ya. En el parque grande, parque de de la Bordeta ahora, al lado de la clínica Quirón. No. Pues ese fue el representante que me entró a mí para ver a los al Dúo Dinámico, a los Brincos y a Gila. Que actuaban todos en aquel día. Buen cartel. Sí. Él me entró ahí, venga, sin pagar nada. Hay que ver. El latín no me cae muy bien. No, aquí en Aragón, que en Aragón. Este. Aragón, Pero no te lo digo porque vamos a ver. Vale. Que ya casi ponemos una canción más y nos vamos. Sí que emplazamos a Carlos Jaime de aquí a, bueno, ¿a cuando te vuelvo a decir, el viernes que viene, cuando quieras, cuando puedes venir. Y bueno, el viernes que viene tenemos otro invitado, ¿no? Creo. Sí, bueno, pues ya quedaremos. Entonces, ya como ya nos habremos leído este libro que nos ha regalado, que se lo ha quedado el jefe, que para eso es tu jefe. Claro. Sí. Que nos ha hecho una dedicatoria muy bonita. Que ahora que no, que está el libro y que nos la lea él otra vez, así por antena, ¿ok? Ay, señor, señor, que dice los gitanillos. Ay, señor, ventanilla. ¡Pum! Eso ha sido el golpe de gracia. Sí, qué gracia de golpe. Eso. Se nota que es en directo, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, la dedicatoria te podía poner cocina fabulosa porque de verdad es. Lo que hay ahí. Venga, a ver, que si no, pues veo. A Radio Madre, el agradecimiento por la labor tan extraordinaria que realiza en tener presente la música de aquellos años maravillosos. All right. Perfecto. Molto grazie. Thank you very much. Perfecto. Pues sí, pues la única más o menos que. Estamos que ya, a punto, ¿eh? ¿Cómo? Estamos a punto. A puntito, a puntito. Repetimos que tenemos un correo electrónico, que es el último Guateque Radio Mai, donde podéis mandar, como estáis mandando muchos, pues vuestras peticiones, comentarios. Y nosotros, pues lo montamos y os lo ofrecemos por aquí. Y recordaros que el próximo día 9 de octubre estoy pinchando el Dinacero Café. Está pinchando aquí el jefe. A las 12 de la mañana. ¿A las qué? A las 12 de la mañana. Eso es mediodía. El ciclo vinilo y vermú. Muy bien. Que lleva ya también añicos, con mucha aceptación. Sí, creo que son, no sé, 11 o 12 años. 11 o 12 años, muy bien. Es como un juego de chiquillos. Uno y uno, dos. Se atrae al metal, como a mí tu risa de limpio cristal. Tú tienes imán, no sé lo que es, un, dos, tres, ni dónde está, pero tienes imán. Tú mi talismán, tú tienes imán. Porque te han visto junto con otro, pasear con sonrisa amorosa. No me digas que no, es verdad. No digas no, quiero me digas. Son los otros o tú la que mientes. Si tú ahora el amor ya no sientes, no me hagas sufrir de dolor. ¿Qué has hecho tú? Bueno, pues aquí nos vamos. Sí. Hemos escuchado muy buena música hoy. Hemos tenido aquí a nuestro amigo Carlos Jaime de los Rocking Boys. Que vendrá más veces. Que vendrá más veces y nos irá contando más cosas. Y si no viene, lo vamos a buscar. Un libro para poder luego hacerte preguntas. Eso es. Sí, vamos, yo agradezco vuestra atención y pido perdón. ¿De porque, qué? Porque no deja hablar. Es igual, es igual. No, que te marcaremos un papel la próxima vez. No, deja hablar. Los diálogos. No, pero si no nos dejas hablar es porque nosotros estamos encandilados todo lo que cuenta, bueno, y tampoco te encontramos un momento para cortarte. Bueno, y sobre todo, me estoy ahora recordando Cantabria. Otra vez me vuelve a la mente Cantabria. Bueno, y a mí también me has dejado con lo de Cantabria. ¿Por qué subvencionan también este tipo de iniciativas pues, tan estupendas que estáis haciendo vosotros? Pues lo estudiaremos. Porque a ver qué pasa. Si aquí sueltan, a ver qué pasa. Bah, y sí, ya la veo andando, a ver qué pasa. ¿Sabes qué pasa? Bueno, que acá mucho pilarita, pero nada. Que nos vamos hasta el próximo viernes. A las 10 de la mañana en Radio Mai. Que paséis buena semana. A mí. Que tu amor me destrozó.